seña, encendiendo la hoguera con su leña. Yo, rostro fuerte, mirada insolente, corre su vez como un mente, no importándote la gente, mandándote cagadas que no deja mal paradas, escondiéndote en la turba, tu arrogancia me perturba. Te la deja retobado y te veo mal parado. Detente un instante y verás que me colmaste y posaste, usando una fachada que ahora se ve manchada. De paso un puente a otro, siguiendo todo el piño. No pienses como un niño, deberías estar loco por tomar el rol de otro. Aplasta la cultura con tu mente inmadura, porque no te das cuenta, no quiero ser violenta. Piensa un instante, no seas arrogante, te crees poderoso y solo eres un mocoso. Mantente despierto, que ya no tengo tiempo, me ha costado lo que tengo, por eso lo mantengo. Sigue jugueteando, mejor dicho, joteando. No sigas ya el choque, no seas mediocre, te quedas estancado, mirando para un lado. Así no aportas nada, y siempre crees que ganas. La gente no despaila, que soy vos el que nos caga, vistiendo ropa ancha, haciendo bola chacha. Desprestigia este arte, que ahora está en todas partes, demostrando la cultura a través de la escritura, absorbiendo como esponja lo que pasa en el barrio, mostrando y recordando lo que yo vivo a diario. Empezando desde abajo, con mucho trabajo, sin tomar ningún atajo, para llegar aquí muy alto. Y eso está más que claro, es un asunto claro, y eso está más que claro. Voy terminando el buen combate, avanzo pero me detengo en el instante, observando lo que queda por delante, y veo tras tu mente un gran vacío que me turba, me desquicia y me atormenta. Siento que te hunda, te sumerge en la corriente turbulenta. No te das cuenta, porque no respetas, no miras dónde estás, no sacas tu antifaz. Me dejas vivir en paz sin aplastar lo que me ha costado crear. No entiendes lo que deja aquí mi trazo, con mi rima avanzando hacia el ocaso. Me permito y un desplazo, y te observo paso a paso. Paso a paso yo. No es tan fácil ser feliz cuando apagas mi barniz. Las horas no demoran tras abrumadora sombra. Siento como chocas y que mi voz no te toca, y que mi voz no te toca. Estoy dispuesta a pagar el precio de triunfar, sin dejarme atrapar en el denso fango, remando contra la corriente de mediocres que te quieren ver hundido. No me arrugo cuando digo que no acepto la venganza. Yo me tomo la confianza y no pago tu fianza. Y no pago tu fianza, jote. Rostro fuerte, mirada insolente, corro, subes como un mente, no importándote la gente, mandándote cagadas que no se escaman paradas, escondiéndote la turba, tu arrogancia me perturba. Te la ley de retobao y te veo mal parado. Detente un instante y verás que me colmaste y posaste, usando una fachada que ahora se ve manchada. Te va tu puente a otro, siguiendo todo el piño, siguiendo todo el piño, siguiendo todo el piño. Marioneta se cartó.